te provoco y su piel te vuelve loca. El pez muere por su boca. No se te vaya a olvidar. Piénsalo más de una vez. Consecuencias puede haber. O quizás hasta un bebé. Piénsalo más de una vez. Muy bien debes de saber. Hacerlo cuando y con quién. El amor se puede hacer. Si sabes cuándo y con quién. Y no hay que perder la rienda. Cuando te quema la piel. Si te dicen que es pecado. Y así decides tomarlo. Recuerda cuidarte bien. Porque hay pecados muy caros. Un momento de placer es una gota de miel. A veces amarga y cruel. Tu vida puede cambiar. Es tan fácil para entrar. Y después de 9 meses alguien te dirá mamá. Es tan fácil para entrar. Tener un triste final. Con alguna enfermedad. El amor se puede hacer.